desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, la voz latina. Solo un equipo, con un mismo objetivo, con una misma pasión. Solo un equipo, con esfuerzo, tenacidad, compromiso, talento, creatividad. Solo un equipo puede lograr. Solo este equipo pudo lograrlo. 101.3 FM, La Voz Latina. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Arrabalera, como todos los domingos, aquí de 21 a 22 horas, por La Voz Latina, la FM 101.3. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, haciendo toda la actualidad de Sportivo Barracas, ¿no? Del mundo arrabalero, con un programa hoy, como siempre, ¿no? Lindo, con muchas novedades, información, y bueno, y como siempre, con un invitado de lujo, como cada domingo, que siempre se acercan acá a nuestro programa. Bueno, hoy para meternos bien en la cocina de todo lo que es este mundo arrabalero. ¿Cómo te va, Hernancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Sí, por supuesto, con la parte informativa, los resultados de las distintas actividades, ¿sí? De lo que vendrá en lo futbolístico en la primera, una semana que seguramente habrá definiciones, por lo menos, de lo que puede ocurrir. Sabemos que está todavía bastante complicado para el arranque del torneo, ya fue sorteado el fixture, pero bueno, habrá que esperar todavía lo que pasa en la semana. Y por supuesto, preparados y de lleno para vivir esta entrevista, ¿no? Así es, como decía, ¿no? Bueno, ya tenemos el fixture, sabemos todo, pero nos falta el inicio. Bueno, nada, esperando y expectantes, porque en cualquier momento, bueno, comenzará el campeonato y ya veremos nuevamente fútbol. ¿Arrancamos nomás? Sí, señor. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Siendo ya las 21 en punto para poder entregar una hora muy rica hoy de programa de Furia Arrabalera. Y bueno, como decíamos, con un invitado de lujo, la verdad que un lujo, a quien ya le agradecemos que venga hasta acá, la verdad, la buena voluntad. Bueno, uno de los ideólogos que junto a una gran comisión deportiva que encabezan este Sportivo Barracas para poder llevar, ¿no?, al mundo arrabalero a lo mejor, ¿no? Bueno, ponerlo donde está y donde se merece el Club Sportivo Barracas. Hablamos del presidente, de Víctor Santa María. Víctor, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bárbaro. Bueno, primero nada, preguntarte cómo está la actualidad de Sportivo Barracas, cómo viene institucionalmente, deportivamente. Bueno, con muchas ganas de que empiece el campeonato de primera, sin por ello seguir trabajando en el resto de las actividades, en lo que tiene que ver con el club, con las otras categorías, con el fútbol infantil, con el juvenil, con el futsal, con los chicos de CAF y con todo lo que es el mundo de nuestro club. La verdad que creciendo mucho este año, con muchas ganas de seguir avanzando con lo que se está haciendo ahora aquí en el Bajo Autopista, como ustedes ya seguramente conocen, sí. Lo que estamos trabajando con las juveniles en el mercado central. Creo que son muchas las actividades, además de haber también crecido mucho en lo que es el predio que tiene y nos presta el Súter en la reja, con las canchas de fútbol y también con el estadio de futsal, que es muy, muy lindo, y la verdad que eso nos permitió crecer mucho en el resto de las categorías, ¿no? Para ir metiéndonos de lleno en cada una de esas cosas, bueno, hoy es el Día del Niño, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad y Sportivo Barracas no de tengo, brindar... Ya no festejo, tengo que por la duda. Ya la mesa ya no, no festejamos mucho nosotros. Sí, claro. Pero bueno, pero muchos sí festejaron. Claro que sí. Bueno, el lunes pasado, ¿sí? Ahí en Lumet, ¿sí? Que Sportivo Barracas convocó y fueron todos los chicos, ¿sí? De las distintas divisionales inferiores, sí. Y además también chicos del barrio. Uh-huh. Así que que fue una oportunidad para vivir algo extraordinario, ¿no? Una actividad y una jornada distinta, ¿no? Porque con otro marco cultural, Víctor, que seguramente a los chicos se lo veía de otra manera. Una cosa cuando van a hacer deporte, que seguramente es una de las cosas que más les gusta a uno cuando es niño, pero una actividad de ese tipo, viendo cómo estaban en el teatro. Bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad de vivirlo como niños también, así que lo disfrutamos. Sí, la verdad es que, como vos decías recién, fue una actividad distinta. Nuestro mundo, como hoy, por lo menos el mundo de hoy, Deportivo Barracas, esperemos que también vaya girando y se vaya ampliando y vayamos creciendo también en otras cosas. El mundo de hoy, Deportivo Barracas, que es fútbol, digamos, desde las infantiles hasta la primera, digamos, es todo fútbol, digamos. Todo nosotros, nuestra vida va alrededor del fútbol. Y que por ahí los chicos tengan la posibilidad de, en primer lugar, de poder participar de una obra de teatro, con artistas, desde otro lugar de la cultura. Para mí el fútbol es fundamentalmente cultura, pero creo desde otra óptica de la cultura, que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con la posibilidad de ir a un teatro. Creo que es bueno para los chicos, bueno para los grandes, bueno también para... Porque no solamente los chicos viven el fútbol el día a día, sino también los profes, los directores técnicos, y que también ellos vean que junto con los chicos que hay otras cosas, digamos, más allá del fútbol, ¿no? Que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con una universidad, que es donde se hizo justamente la obra de teatro. Todo eso creo que también sirve para que los chicos tengan más herramientas, más opciones el día de mañana de poder elegir. Sabemos que el mundo del fútbol es muy, muy difícil, digamos, es muy cruel también. Entonces no todos van a tener la posibilidad de poder jugar en primera y por ahí hasta vivir del fútbol. Entonces es bueno que tengan otras herramientas para poder también poder forjar su vida y su futuro como ya no solamente como chicos, sino también como personas, y que sepan y que entiendan que hay una universidad y que también está lo artístico por delante también, desde otra óptica. Entonces creo que eso sirve y espero que el día de mañana podamos seguir profundizando también con estas cosas, y me encantaría que el día de mañana Sportivo Barraca, además de fútbol, pueda tener una escuela de teatro, una escuela de títeres, una murga, digamos, son cosas que también hacen a la cultura, y es bueno porque nos sentimos y somos parte del barrio, y el barrio no es solamente fútbol, sino son las otras expresiones. Tal cual, y estuvo lindo nosotros que tuvimos la oportunidad de pasar y ver, hasta de ver alguna que otra obra de teatro, estuvo la verdad que muy lindo. Se veía a los chicos, ¿no? Sí, entretenidos. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Esa sonrisa, esa satisfacción de los niños es lo que trae bien. Y eso forma parte de lo que es el concepto bien pensado de salud, ¿no? A un nivel más extenso, no solamente lo deportivo, lo cultural, como decías. Y después también tuvimos la oportunidad de ver el tema de las viandas también, que también estaba por ese lugar de llevarlos a ese tipo de comida, una barrita de cereal, algún jugo, alguna fruta. Sí, por ahí muchas veces no se entiende o es criticado. Tenemos también parte de nuestra cultura, el sándwich es algo normal, digamos, o comemos un choripán, que está bueno, digamos, ¿no? De vez en cuando hacerlo. Pero creo que nosotros somos, como club también, queremos ser una escuela, digamos, ¿no? Y la verdad es que no solamente queremos decirle a los chicos y a los no tan chicos qué es lo que hay que hacer, sino también hacerlo. Porque creo que el mejor ejemplo es el que se practica. Entonces creo que eso es lo que tratamos de hacer. No solamente con lo que fue la fiesta del día del niño en Lomel, con los chicos de Barraca, que las viandas, como decía, digamos, con esta misma característica, con este mismo sentido, que tiene que ver con algo más saludable, y por lo menos tratar de mostrarle a los chicos y a los grandes que hay opciones también en el tema de alimentación. Yo sé que por ahí hasta la situación hoy en día económica es difícil a veces para tener esas opciones, pero si nosotros lo podemos hacer, lo podemos practicar desde el club, que los chicos lo tengan, es bueno. Por ahí en la casa no pueden, pero bueno, por ahí desde el club se lo podemos dar, y es bueno que lo se puede hacer así, pero también lo estamos haciendo con la vianda desde la primera hasta las infantiles, digamos, ¿no? Que queremos tener viandas saludables, donde haya fruta, donde tengan cereales. Estamos implementando también en la primera del club, a la mañana, en vez de las clásicas facturas o las media luna, claro. Estamos haciendo manzanas, bananas, naranjas, digo, que son opciones, digamos, que uno tiene, ¿no? Es muy común que cada vez que tenemos, nos pasa en una oficina y pasa en el club, y seguramente acá en la radio pasará lo mismo, digamos, que cuando uno tiene un cumpleaños, sí, lo primero que se ocurre es traer factura, no, para festejar. Sí, sándwich o la factura, las gaseosas, ¿sí? Con mucho azúcar y todo. Sí, entonces esa bueno, cuestión. Para tener opción. Nadie le está diciendo con esto que está que todos los chicos van a ser veganos, sí, que van a ser vegetarianos. Pero tienen otras opciones, digamos, ¿no? En la casa seguramente van a poder comer otras cosas y si nosotros podemos equilibrar un poco desde el club, creo que por lo menos, vuelvo a repetir, le estamos dando herramientas para que ellos puedan elegir libremente. Evidentemente se trabaja mucho eso, Víctor. Bueno, vos lo estás comentando y es como lo decís. También se disfruta mucho ver al chico feliz, más allá de lo deportivo, ¿no? Y los resultados, que obviamente un club, generalmente uno busca eso, ¿no? La primera, en cualquier otra división, categoría. Pero bueno, se trabaja mucho también en lo personal. ¿Se disfruta eso? ¿Los disfrutan los chicos o nosotros? No, vos o ustedes lo que lo hacen. Los chicos sí, se los ve contentos, pero no, ustedes que lo realizan. Sí, yo creo que también. O sea, a ver, no es que uno lo hace, somos un equipo de trabajo. Claro. Ustedes han tenido por ahí la posibilidad de entrevistar a sí, varios sí, de los sí, colaboradores. Sí, sí. Roxana, Florencia, Bárbara, digamos. Sí, están todos en el tema. Sebastián, digamos, somos sí, todos parte los de mismos profes. Los profes, pero digo, somos parte de un equipo, Osvaldo, digo, somos parte de un equipo que nos permita hacer estas cosas, digamos. Las cosas no las hace una persona, sino que las hace un equipo. Y creo que justamente los que venimos del fútbol, los que nos gusta el fútbol, digamos, sabemos la importancia del equipo. Entonces creo que eso es lo que tratamos de rescatar también en general en Sportivo Barraca, ¿no? Y tratar de llevar adelante cosas que nos parecen buenas y que por ahí después no lo hacemos. Como decíamos recién, el tema de por ahí de la alimentación, ¿no? ¿Cuántas charlas de alimentación o de nutricionistas tenemos en distintos clubes? Y la verdad es que después son muy pocos los que lo ponen en práctica eso. Entonces, no sirve para nada si a un chico le hablamos lo importante de la nutrición y de cómo cuidarse, de qué comer y no comer, si después vos en el club, cuando estás dando opciones de comida, le da cosas contrarias. Son mensajes contradictorios. Entonces, me parece que si y además lo se puede hacer porque es lo mismo económicamente hablando, y seguramente en algún sentido puede ser hasta económico, más económico que lo otro. Entonces, creo que se puede hacer y eso es lo que tratamos de practicar. Y para hacer todo eso, voy a repetir, hay que tener un equipo. Y ese es el equipo que hoy estamos formando todos en Sportivo Barraca, ¿no? Sí, no hay duda, porque me lo veo, ¿no? Uno que vive día a día el club, lo charla con los profes, con todo, y siempre también son todos los temas, ¿no? Lo que está nombrando, bueno, la alimentación es una, y todo lo que tiene que ver alrededor del cuidado de los chicos, bueno, y se nota eso. Bueno, hace un ratito también mencionabas varias de los predios o cosas que tiene el club, por ejemplo, el Bajo Autopista, el Mercado Central, donde trabajan las inferiores, bueno, va creciendo. ¿Cómo está, por ejemplo, el Mercado Central? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo siguió también el Bajo Autopista? ¿Cómo lo ves? Porque realmente ha crecido mucho. Sí, a ver, cuando empezamos con Sportivo Barraca, esta conducción, por lo menos hace aproximadamente 4 años y medio, empezamos con un club que estaba desafiliado de la AFA, ¿no? Lo primero que tratamos de poner en marcha fue un equipo de primera para poder competir con una lógica de juego que era la que nosotros como comisión directiva era la que buscábamos y la que nos parecía correcta para nuestra filosofía, nuestra forma de ver el fútbol y nuestra forma de ver la vida también. Y eso fue lo que pusimos en práctica. Nos juntamos con una dupla técnica que cumplía con esos objetivos, que es la de Damián y la del Goma, que realmente nos sentimos muy representados nosotros por su forma de juego, por la forma de juego que ellos implementan en el día a día. Ya tienen más de 100 partidos dirigiendo sí. Sportivo Barraca, y la verdad que a mí me pone como presidente orgulloso de que así sea. Ojalá se queden por mucho tiempo más, porque quiere decir que el estilo de juego es el que buscamos nosotros. Y lo mismo tratamos de a poco de ir implementando en el resto de las categorías. Seguimos por las juveniles. Hoy la cuarta ya está practicando en el mismo predio donde practica la primera, en La Reja. Eso es bueno porque ya van agarrando un mismo estilo de fútbol. Sí, se van follando. Hemos tenido ya charlas de trabajo para que los chicos, los técnicos y los profes del resto de las categorías tengan más o menos una filosofía de juego parecida. Seguramente no todos jugarán igual. Los chicos tienen que tener también herramientas de juegos, pero eso se va dando en el transcurso del tiempo, digamos, ¿no? Y creo que eso es bueno, porque lo que fuimos tratando de armar y lo fuimos tratando de generar. Y vuelvo a repetir, tenemos un equipo técnico y un equipo profesional que van desde el coaching deportivo hasta los médicos, hasta los profesores y la dupla técnica, que cumplen justamente todos esos requisitos, ¿no? De varias cosas que charlaste ahí, me gustaría ir repreguntando, pero me voy a quedar antes de ingresar a lo futbolístico, ¿sí? que ya vamos a ir. Es esta cuestión de todo el trabajo, porque hay una trabajo o una tarea donde hay grupos interdisciplinarios, ¿sí? Esto es algo en lo cual Sportivo Barracas se nota que ha ido trabajando, porque muchas veces es más fácil por ahí que un club diga, bueno, agarro cinco técnicos que me hagan cinco equipos, uno de sexta, quinta, cuarta, y me dedico solamente a eso, busco a ver qué chicos pueden jugar y nada más. Pero hay toda una contención. Es algo, digamos, que en lo cual hay un convencimiento, digo, porque no es fácil tampoco. No. Hay toda una tarea, una coordinación para que todos esos distintos grupos estén trabajando, tanto en la parte, por ejemplo, física, de salud, de lugares, hay un montón de cosas. Todo eso hay que coordinarlo, digo. Hay un convencimiento del club en ir en ese sentido y no decir, bueno, que el mundo vea que tenemos un equipo y que tenemos cinco jugadores que juegan bien y suficiente. No, por eso, es un club, y es un club de barrio, un club es esencialmente, que voy a repetir, podemos tener esa filosofía de trabajo porque somos todo un equipo, digamos, ¿no? Roxana acá en la sede también, digamos, cada uno en su puesto de trabajo, digo, con un equipo médico que también trata de mantener una misma filosofía, una misma dedicación con todas las categorías, con un equipo de profesores que tienen la misma filosofía. Sabemos que los directores técnicos en cada una categoría cumplen la función de director técnico, el plantel médico profesional sabe que tiene que tener jugadores preparados para justamente ser funcionales a ese juego táctico, a ese juego estratégico o a ese juego técnico en cada una de las categorías. Tenemos que tener los directivos, tratar de generar todas las condiciones para que no falte nada dentro del club y que y que cuando tengan que ir a jugar los chicos tengan todos los elementos para poder jugar, con lo difícil que es en los clubes de ascenso, digamos, ¿no? Donde cuesta mucho. Yo siempre dije que desde entrada, cuando asumí la conducción de Sportivo Barraca, que el primer campeonato que había que ganar era el campeonato de los nudillos, ¿no? Que es el que volvió a la puerta para ir a pedirle a los auspiciantes, a los proveedores, a quienes pueden poner un peso en el club, que lo pongan, digamos, porque cuesta mucho a veces ganar ese campeonato tan difícil para los equipos del ascenso. Entonces, eso es un tema que día a día se hace, además es un campeonato que se juega todos los días. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Pero después se hace porque hay esta forma de pensar. Y vuelvo a repetir, me gustaría, como así ahora estamos empezando a trabajar un poco con el boxeo, es bueno que también Sportivo Barraca pueda abrir su cabeza en otras disciplinas, ¿no? Que tenga una integración con el barrio desde otros lugares. Creo que son muchas las cosas que se puede hacer, como decíamos recién, desde teatro, títere, murga, digo, que tiene que ver con lo cultural, ajedrez, digo, que la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas que creo que de a poco vamos a ir cumpliendo. Me meto en esta cuestión y otro campeonato que debe ser muy difícil es, cuesta mucho trabajar y hacer un montón de cosas y en poco tiempo puede suceder cosas que de un plumazo se borre todo, como ha sucedido por ejemplo con Barracas cuando estaba desafiliado y después de muchos años era un club que estaba arraigado dentro de un barrio y eso también va costando de a poquito integrarse. Bueno, el Bajo Autopista seguramente ha sido algo que ha relanzado muchísimo para que los chicos tengan un buen lugar para poder desarrollar la actividad. Digo, ese es otro punto, digamos, que otra vez la camiseta de Barracas vuelva a sentirse en el barrio, ¿no? Porque eso ha pasado tanto tiempo y entre comillas, se ha producido un vacío desde ese lugar. Sí, además, ustedes son fundamentales. Creo que una radio como la que hoy estamos teniendo la posibilidad de un espacio que se pueda comunicar, que llegue al barrio, creo que también es esencial para poder recuperar ese nuevo matrimonio entre Barracas y el barrio de Barracas, digamos. Yo creo que de a poco se está logrando. Me parece que hoy ya no es un club que pasa desapercibido. Creo que junto con nuestro rival, que es Barraca Central, somos los dos equipos del barrio. Y eso, la verdad, es que es bueno, digamos. Y tenemos muy buena relación con Barraca Central, con su presidente. Entonces, me parece que eso ayuda también a generar identidad. Y creo que los clubes de barrio tienen una preponderancia y una importancia dentro de lo que tiene que ver con la sociedad muy importante que por ahí muchos no ven, digamos, ¿no? Por eso nos preocupa mucho desde el tema de las tarifas, cuando aumenta la electricidad, el gas, y que no se tiene en cuenta una función comunitaria, social, que cumplen los clubes de barrios, digamos, ¿no? Yo siempre digo que uno puede criticar muchísimo cosas de la AFA, digamos, ¿no? Que no le gusta, que tal y tal cosa, pero la verdad es que la AFA organiza por fin de semana 8.000 partidos de fútbol. Y la gran mayoría de esos 8.000 partidos de fútbol son las juveniles y las infantiles. Y detrás de todo eso hay un movimiento impresionante, que ustedes seguramente lo ven en forma muy chiquita con nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. Los padres que se involucran, las madres, el micro que hay que sacar, sí. Las viandas para los chicos, que no falte nada, y los padres participan mucho de la actividad deportiva dentro del club. Digamos, todo eso es también la vida social y la vida en comunidad que los clubes de barrio representan, digamos. No todo es el clásico de Boca-River de la primera, digamos, claro. ¿no? No, sino eso también se lleva a todos los flashes, Claro, y otro existe. Por eso me parece que es un error interpretar el fútbol desde la visión de la Superliga, digamos, ¿no? Me parece que es un error porque no es entender lo que significa culturalmente el fútbol en la Argentina, que va más allá de eso, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces cuando hay algunos dirigentes que se dejan encandilar solamente por eso y no ven todo el resto de las cosas que hacen los clubes de barrio para contención social, para salud, para educación, digamos, que son cosas muy importantes, digamos. Claro, ¿no? Aporten el crecimiento también a lo que es el fútbol. En realidad el crecimiento del fútbol va por ese camino también. No es solamente, como decís, Boca-River, que queda ahí, sino en todo el resto. Como decís, AFA organiza 8.000 partidos por fin de semana, que es un montón. Sí, una locura el número así, que rápidamente sí. hace el ruido, ¿no? Tal cual. Y 8.000, multipliquémoslo por 22 jugadores que están dentro de la cancha, claro. Y sacá la cuenta de la cantidad de pibes que son. Sí, y todo lo que significa el médico, padres, la ambulancia, los padres. Sí, un mundo. El director técnico, el profe, digamos. Es todo un, como decía vos recién, es todo un mundo, claro. Digamos, ¿no? Sí, y sí. Eso me parece que no se ve. O lo vemos desde una óptica muy micro. Algunos, que por ahí lo ve el padre que va con su hijo y lo lleva a la novela. Y el partido. Y ve eso, pero no ve lo macro. Claro. Me parece que hay pocos dirigentes que ven eso como macro, digamos, ¿no? Que ven esa visión de lo que tiene que ver con la organización. Y eso no hablar de lo que organiza la AFA en materia de futsal, por ejemplo, o de materia de otros juegos que hacen al fútbol. También. Entonces, también eso es importante. Y yo no es que esté defendiendo a la AFA, sino lo que significa socialmente los clubes de barrio y lo que significa socialmente lo que organiza la AFA. Como marca, además, ¿no? Claro. Vos decís a un pibe, si jugás en la liga tal o en la AFA, y vamos, todos juegan a la AFA. Sí, sí, el sí. Pibe no quiere jugar en la otra liga, porque la verdad tiene un nombre, todos creemos que podemos ser Messi o Maradona, según la edad que tengamos, en mi caso Maradona. Sí. No se ve eso, me parece, ¿no? Tal lo que cual. Significa la AFA como marca también importante dentro de la sociedad. Exactamente, lo que demuestra la importancia también de todos los clubes, ¿no? Esto que está marcando, porque a River, Boca, a los grandes le toca la parte más fácil, pero desde los clubes más chicos es donde se trabaja todo esto, ¿no? Y poder desarrollarlo y que se vea y que los de arriba también se interesen en esto. Y en el interior del país también, ¿no? Y en el interior, claro, y que es enorme, que hay mucho, mucho fútbol. Que bueno, que de hecho en el interior hasta pasa que, por ejemplo, equipos grandes, no sé, pongo un ejemplo, Talleres de Córdoba, jugando Argentino A, uno se piensa dónde está Talleres y estaba jugando un campeonato importantísimo. Claro, y hoy ya está nuevamente en un plano hacia arriba. Pero bueno, porque está en el interior. Son los flashes, ¿no? Pero toda esa actividad pasa domingo a domingo, por más que uno no lo vea ni en un resumen deportivo del fin de semana, claro. Ni en los diarios o en el lugar, ¿no? Es lo que lleva. Nombraste el futsal, y bueno, también me queda un poco con lo que había dicho Hernancho de todo el equipo y el trabajo que hay en conjunto, de muchas cosas, y yo pensaba también que eso va acompañado, digamos, no solamente de buenos resultados en la cancha, sino de buenos resultados en cuanto a crecimiento, en cuanto a grupo, en cuanto a equipos, ¿no? Bueno, el futsal, por ejemplo, femenino, el año pasado, más allá de haber salido primeras, hoy las chicas están jugando en la AFA. Hoy hay futsal masculino también. Bueno, se han creado varias actividades. Está el fútbol de 11, el fútbol inferior de en cancha de 11. Sí, sí. Hay mucho crecimiento en sí, Sportivo. Sí, lo de Babi también. Lo de Babi, digo, boxeo. La verdad es que boxeo, digo, son muchas actividades y voy a repetir. Yo rescato mucho, más allá de que uno pueda tener un profe, un técnico o un coordinador deportivo y que gane un sueldo, un honorario por realizar su tarea, sino también la predisposición y, y, y, y las ganas de hacer cosas, ¿no? Yo qué sé. Y podría nombrar a cada uno de los chicos o las chicas que, sí, que se ponen al frente. Vos la ves llevando la camiseta, los bolsos, Roxana con los chicos infantiles, uh-huh, yendo a sacar fotos, levantando la página, digamos. Esa voluntad, digamos, que no se compra con un salario más o un salario menos. Se tiene o no se tiene, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante de rescatar en lo que tiene que ver con la actividad de nuestro club, y seguramente pasa con muchos de los clubes argentinos, ¿no? Bueno, creo que también ahí, ¿no? De a poquito vamos viendo muchas cosas, ¿no? Creo que ahí se rescata esto que decís, por ejemplo, Roxana o todos los que están alrededor, coordinadores, entrenadores, esa buena voluntad también, ¿no? Por hacer algo por el club. Creo que también eso es lo que agiganta, lo que suma mucho a que realmente la institución vaya creciendo, el club vaya creciendo. Sí, sí, yo por lo menos desde nuestra perspectiva, nuestra visión como dirigentes, vemos eso, digamos, ¿no? Que la verdad es que, igual que muchos padres también, ¿no? Pero la verdad es que uno ve como en esta clase de clubes eso tiene un peso importante. Es un, con todo lo esto que está diciendo Víctor, ¿no? Y traspolándolo al mundo que nos toca a nosotros, que es el mundo arrabalero, Deportivo Barracas, y pensándolo entonces en el resto de los clubes, como él también decía, pensándolo en tantas otras instituciones, en momentos críticos, sí, como este, en una semana difícil, como será seguramente el comienzo o no de los campeonatos. Así que bueno, un momento muy particular que pasará sobre todo por el flash futbolístico, ¿no? Que es a partir de ahí donde se genera el ruido, ¿no? Si empiezan o no empiezan los torneos. A propósito de eso, yo me quería meter ya en lo futbolístico, ya Víctor lo decía, esa cantidad de partidos que superan los 100 de la dupla de Damián Infante y Claudio Gómez Vidal, ¿sí? En el cual no es algo común en el fútbol argentino, ¿sí? Hoy en día muchas veces se habla de proyectos. La verdad es que uno ya no quiere decir la palabra proyecto porque la verdad es que te pasa por encima la realidad. Resultados te pasan por encima. No es el caso de Deportivo Barracas, ya lo dijiste, hay un convencimiento, una manera de jugar, una manera de ver el juego. Eso es importante, está en lo futbolístico. ¿Vos creés que este es el rumbo? ¿Sí? Sí, totalmente. Es el rumbo que definimos con ellos y con el resto de la comisión directiva. Ustedes han recorrido y participado de todos los partidos del campeonato y saben cómo juega Sportivo Barraca, que no, y tiene un estilo de juego, digamos. Y tiene un estilo de juego que por lo menos te da ganas de verlo. No es el, ¿a vos te pasa eso más allá de como presidente, como hincha, como persona que ve? Que me gusta el fútbol, digamos, ¿no? Yo creo que a mí me gusta verlo, Sportivo Barraca. Siento placer en ir a verlo jugar porque siento que tiene un estilo de juego que es el que me gusta, que no es especulativo, que es ofensivo pero con jugando, que no es un equipo que salga con el pelotazo, que sale con la pelota, que tiene un desarrollo en el juego que a uno realmente lo pone contento. Nos puede ir bien o nos puede ir mal el resultado, porque hemos perdido partido en los primeros 5 minutos y nos ha pasado, bueno, digamos. Sí, pero bueno, tiene es que la ver, categoría también. Sí, y tiene que ver con muchas cosas, digamos, ¿no? Pero la verdad que si yo estoy, me gusta ir a verlo. No es el equipo que si gustó que ir a ver la C o cuando estábamos en la D, digamos, y te embolás, digamos, ¿no? Me parece que hoy tenemos la posibilidad de estar un poco mejor porque las canchas son mejores también, uh-huh, porque cuando estábamos en la D era por ahí más difícil, era mucho más complicado el tema del terreno. Hoy para nuestro estilo de juego es mejor las canchas que estamos teniendo, a pesar también que por ahí algunas son complicadas, pero la verdad con tribuna contraria que haya gente sí, y que sea grande, la presión sí, cuando sos visitante fuerte. Equipos con historia. Equipos con historia. Creo que todo eso creo que por lo menos nos pone contentos y la verdad es que en momentos más difíciles, en momentos menos difíciles, siempre hemos tenido una idea de juego que es el que queremos, digamos, ¿no? Y en eso, tanto Damián como el Goma son para nosotros los técnicos que queremos, digamos, ¿no? Y que estamos muy contentos de que esto sea así. Por eso también la permanencia dentro del club, digamos. Son 105 claro, partidos que ya llevan como dupla técnica, de ser uno de los más antiguos, digamos, del fútbol y de la categoría. Te diría que si no está entre los 2 o 3 que se está manteniendo, pero en cantidad de partidos creo que es uno de los más antiguos. Y ojalá, vuelvo a repetir, podamos mantener este estilo de juego que es el que nos gusta, con porque muchas veces charlamos también con ellos el tema de qué jugadores podemos incorporar, qué jugadores no podemos incorporar, y la verdad que buscamos no solamente jugadores que por supuesto jueguen bien al fútbol, sino buscamos buenas personas, digamos, ¿no? Y la verdad es que se nota eso también en el equipo, digamos, se notan los pibes, el caso de Orode últimamente, sí. La actitud solidaria que tuvieron los chicos, el plantel técnico, los profes, que él pudo viajar nuevamente a Nigeria, digamos. La verdad es que eso también habla de la calidad humana de los jugadores que tenemos, digamos, la solidaridad entre ellos y en el equipo se nota, digamos, ¿no? Entonces, es bueno que eso sea así. No solamente buscamos el mejor jugador, sino buscamos primero la, por supuesto, un buen jugador, pero buscamos a la buena persona, ¿no? Que se incorpore a ese estilo de juego. Y la verdad es que también está en los ojos de Damián y del Goma esa visión, digamos, cuando van a elegir a un jugador, más allá de que esté bien físicamente, más allá de que tenga técnica para jugar y que sea un buen jugador, sino también, puedo repetir, que sean buenas personas. Diste una clave que cuando lo estabas nombrando con Hernán nos mirábamos porque lo siempre, sabemos decir acá, lo, ¿no? Sí, lo sabemos decir y siempre decimos y le preguntamos a los jugadores cuando vienen invitados, a los refuerzos, a los técnicos, decimos digamos, ¿a qué se debe ese gran grupo? ¿No? Siempre, sí, todos los que vienen nuevos dicen, no, es un gran grupo, estamos muy bien, y nosotros mismos lo vemos, ¿no? El grupo es, muy bueno, es espectacular. Nosotros nos llamamos la atención y lo charlamos internamente, sí, la primera vez que empezamos a tener la oportunidad de recorrer también algún viaje con ellos, y nos dimos cuenta, la buena nos llamó onda. La atención realmente, porque en un grupo de actividad de fútbol uno sabe que hay distintas cuestiones, pero notamos algo extraordinario y nos dábamos cuenta que venía un estilo de conducción hacia ese lugar. A nosotros, por supuesto, nos parece extraordinario y se lo decimos acá a cada uno de los jugadores y a los técnicos. El viaje a Formosa, digamos, ustedes tuvieron la suerte por ahí de viajar con ellos, digamos, yo no tuve esa suerte porque estaba justo afuera, pero la verdad es que todos los comentarios que me llegaron, desde Vélez hasta la gente de la televisión, hasta dentro del propio club, fueron todos positivos, digamos, ¿no? Claro. Creo que sí. Nos dejaron muy bien, la imagen del club quedó muy bien, digamos, ¿no? Y la verdad que eso se lo debemos a ellos, digamos, a los jugadores, a los técnicos, a los profes, a los médicos, digamos, a todos los que forman parte, a los directivos que tuvieron la suerte también de poder acompañar y viajar con los chicos, digamos. La verdad que a uno se siente orgulloso y se emociona cada vez que habla de ellos, ¿no? Claro. Porque la verdad es la esencia de, o es la vidriera de lo que se ve, es la cara del club, digamos, más allá que después están todos los otros componentes que hablábamos recién. Sí. Claro, por la decíamos, pelotita adentro, ¿no? Pero sí, esa tal cual. Es otra cosa, pero cuando... Pero eso es algo aparte que se ve, está. Por eso decía, diste una clave que vos decís, la comisión directiva, los técnicos buscan que sean buena gente, y nosotros, bueno, decíamos, ¿también buscarán eso o vendrá incluido? Bueno, evidentemente... No, empezamos a ver que no era casualidad. Claro, no es casual, sí, no. Exactamente, es algo que también lo busca y realmente es así. Pero buena gente es... A ver, eso se entiende, digamos, ¿no? Porque... ¿no? Uno ya, los chicos vienen con una predisposición, no es que el club los haga buena gente, ellos son buena gente. Claro, por entonces, eso buscan también por ahí. Eso es la verdad que es muy, muy interesante también en lo que tiene que ver. La verdad es que lo hacen con mucha humildad, que también tiene que ver con ser eso de buena persona, buena gente, digamos, la bondad, la humildad. No es un club que o un equipo que alarde de su juego o que trate de en algún momento de la cancha de sobrar al contrario. No tiene ese problema. Digamos, siempre tratamos de transmitir el tema de la humildad y de la bondad como valores, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad que ellos ya lo tienen y lo único que hacemos nosotros es ponerlo de manifiesto. Claro, realmente sí, habla bien del club porque todos los clubes, la mayoría, siempre busca el logro deportivo, ¿no? Y bueno, y esto habla bien porque no solamente buscas un resultado, sino también que lo que se vea en la cancha sea un ejemplo también de cómo jugar, de cómo ser fuera de la cancha. Y hablando del campeonato, ¿cómo lo viste el campeonato pasado, que fue, digamos, sus primeros pasos en la primera C? Bien, la verdad que fue, por supuesto, para nosotros era muy duro porque... Te lo hablo desde mi óptica como dirigente, ¿no? Seguramente después los técnicos y los jugadores tendrán también su propia visión y perspectiva con lo que fue el campeonato. Yo creo que fue un campeonato muy duro para nosotros porque veníamos de otra categoría, recién asumíamos, ascendíamos y la verdad es que adaptarnos a la categoría parece que fuese una tontería, pero no es así, digamos, no cuesta mucho, ya los rivales son diferentes, ya los clubes son diferentes, ya el profesionalismo se ve desde otro lugar y la verdad es que uno venía de una categoría más amateur como es la D, pasar por eso fue un proceso de adaptación que creo que se llevó dentro de todo bastante bien. Logramos los objetivos que nos habíamos planteado como institución. Por supuesto, el primer objetivo es salir campeón, pero la verdad que el objetivo era tratar de mantenerlos en la categoría, de ver cómo funcionaba, de conocer la categoría, de conocer cómo es el resto de los clubes, y eso es lo que por lo menos ha funcionado de esa forma, digamos, ¿no? Y la verdad que muy contentos, porque bueno, con las ganas también ya de empezar el campeonato que se tarda sí, sí. tanto, digamos, que claro. Hacemos los caballos de carrera que están en la cartera a punto de salir. Están ahí atados al punto de salir, todos con ganas de que comience el campeonato. Y en ese combo que está todo, ¿sí? Que adaptarse y lo demás, también está nosotros, que nosotros solemos hacer referencia, estamos de este lugar, decimos muchas veces, miramos, me parece que los árbitros se aprovechan de que está haciendo sus primeros pasos Deportivo Barraca. Eso el derecho de piso. A vos, porque vos tenés tus ojos de presidente claro. también ahí puestos, ¿no? Que no sé si te da enojo, pero cuidás las palabras en este caso. No, comparto, si comparto la visión que tienen ustedes. Digo, me ha pasado de reaccionar mal también, y claro. la verdad es que estuve mal y también. No lo debería haber hecho y la verdad que he recibido también muchas críticas por ese accionar por ahí individual mío, pero uno le da bronca a la injusticia en todo su sentido, claro. pero cuando se hace tan manifiesta y tan vergonzosa le da mucho más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este año tenemos que seguir trabajando, no nos tiene que importar o sí lo que hagan los árbitros, sino el trabajo que hacemos nosotros. Y la verdad, es que hay un concepto que por ahí recién daba vuelta, que creo que decías recién el tema si la pelota entra o no entra, digamos, ¿no? Yo creo que para que entre la pelota hay que trabajar. Claro. Para que entre la pelota es un 95% de trabajo y sí un 5% de suerte. Pero es el otro, el 95% es trabajo. Y es lo que por lo menos yo veo en Barracas, digamos, ¿no? La verdad es que los pibes y todos los técnicos, los profesores, todos, digamos, llegan 8 de la mañana, 9 de la mañana, hacen su entrenamiento, tenemos un índice de presentismo muy alto, los chicos aún estando a veces con alguna predisposición que no puedan jugar, van igual al predio porque saben que pueden hacer otra clase de entrenamiento, pueden tener otra clase de actividad, digo, y eso la verdad es que eso es el trabajo, digamos, ¿no? Porque la verdad es que en todo este tiempo nunca le han quitado el cuerpo al trabajo, digamos, y eso también se ve en el equipo, porque muchas veces cuando uno tiene un equipo y uno trabaja, uno se va atrás, también rompe un poco ese equipo, y la verdad es que los chicos y todos llevan adelante una predisposición al trabajo importante, que vuelvo a repetir, es lo que se ve en la cancha, y a veces por eso a uno le da bronca que el otro 5% no nos acompañe, ¿no? Claro, tal cual, como decís, para que la pelota entre tiene que haber un trabajo atrás. Nosotros siempre decimos alguna frase que decimos, los buenos resultados, un buen trabajo trae buenos resultados. Bueno, esto es también que la pelota entre. ¿Te sorprendió o no sé si por ahí sorpresa, pero bueno, el equipo no llegaba a una categoría 9 y todos teníamos la duda de cómo le iba a ir. Sin embargo, creo que todas las fechas, la mayoría, te diría casi sí, las 19. Se obtuvieron menos puntos de lo que se mereció en realidad, ¿no? Esa fue la sensación. Sí, pero el rendimiento. Dio la talla. Claro, el rendimiento. La verdad que la mayoría de los partidos ha sido superior el equipo. ¿Esperabas algo así o dijiste, bueno, la verdad, bueno, superó las expectativas que pensaba? No, siento lo que sienten ustedes, digamos, ¿no? Me parece lo mismo, seguramente. Por las injusticias que decíamos recién, por algunas cosas, deberíamos haber tenido mejores resultados, digamos, pero en tema puntos. Pero la verdad es que me siento muy contento con el resultado que hemos obtenido, digamos. Era un equipo también que un número importante de jugadores recién empezaba a jugar en Barracas, digo, venían de otras de otros equipos, de otras realidades, se fueron sumando, algunos con problemas físicos que se fueron adaptando, y se vio por ahí un poquito más al final el resultado de cómo queríamos jugar. Digamos, seguramente ahora, cuando empecemos el campeonato, ya hay un equipo más asentado, más formado, que ya se conocen todos, digamos, y eso también se ve en la cancha, digamos, ¿no? Este primer equipo, cuando empezamos en la C, era una parte del equipo, era nuevo, digamos. Entonces, empezar a conocerse, empezar a adaptarse. Creo que lleva su tiempo, y creo que ya hoy el equipo tiene una maduración que nos va a servir para trabajar bien. Te pregunto si en la proyección o en el crecimiento hay algún lugar en el que vos decís, bueno, no, hasta ahí no se puede llegar. Hablando de lo futbolístico, ¿no? De pensar si se puede subir o no. ¿O vos crees que se puede dar, o decís, no se puede? Sí, todo sueño uno lo puede concretar, digamos. La verdad es que me encantan las utopías, me encanta tener objetivos, me encanta tener objetivos en este caso con Barracas. Creo que todo lo que podamos soñar lo podemos concretar si tenemos trabajo, esfuerzo, imaginación para tener recursos económicos, y un plantel de buena gente en general, no solamente hablo del fútbol, para poder concretar esos sueños, digamos. Para el tema de tener sueños de utopías, digamos, también es bueno saber con quién lo hace, digamos, ¿no? Siempre, como decía Fontana Rosa, digamos, prefiero perder con mis amigos, digamos, ¿no? Digo, y acá, la verdad, sin ser amigos todos, pero sí uno sabe quién tiene al lado y que es codo a codo cómo va avanzando, digamos. Y eso es importante también para concretar los objetivos y los sueños. Jugamos, ¿quién hubiese pensado hace 4 años atrás que íbamos a jugar la Copa Argentina con Vélez? Claro, digamos, y hoy ya lo mostramos. ¿Y de tal manera? ¿Y de qué manera? Con el esfuerzo, con la actitud del equipo, que los pibes puedan salir por televisión como salieron, digamos, todo eso parecía un sueño. Hacía 4 años atrás, cuando estábamos descalificados. Claro que sí. A mí me tocó asumir cuando el partido que perdíamos la categoría, digamos. Claro. Entonces digo, a partir de ahí, creo que si hoy llegamos hasta acá, ¿por qué no podemos llegar más alto de lo que estamos, digamos? Siempre con los pies en la tierra. Uno tiene que soñar libremente y con la cabeza puesta en el cielo, pero con los pies en la tierra. Sí, porque la realidad se encarga todos los días de ponerte en un lugar, ¿no? Sí, y además la manera que hemos elegido nosotros para transitar este camino tiene que ver con el camino de Sportivo Barracas. Este no es un equipo que tenga detrás un grupo empresario ni que sea uno un dirigente con plata. Acá es el sueño de Sportivo Barracas y lo construimos día a día con las alianzas que podemos hacer, con quien nos puede hacer llegar un sponsor, con quien nos hemos conseguido la cancha de la que está acá en Avellaneda, juegan los chicos de infantiles, sí, Regata. Claro, y la verdad es porque la trajeron también los chicos y que la encontraron y que era un lugar espectacular. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir, y la verdad es que lo consiguieron ellos, digamos. Hemos hecho una alianza con el gobierno de la ciudad. En el momento era intendente, jefe de gobierno Mauricio Macri, quien hubiese dicho yo, presidente del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, un acuerdo para pensando en Barracas, digamos. Y creo que eso era y fue lo interesante, digamos, ¿no? Del sindicato, del Suter, con lo que tiene que ver con la reja, digamos. Son alianzas que uno puede llegar a hacer para favorecer y concretar esos sueños. Pero esto nosotros no somos un grupo empresario que hemos comprado un club, digamos, y estamos poniendo plata para ascender y solamente ascender. Sino lo que buscamos es que Barracas tenga y recupere lo que tiene que ver esa inserción con el barrio, desde todo punto de vista, no solamente con lo futbolístico, ¿no? Bien, le recordamos a la gente que estamos hablando con el presidente de Sportivo Barracas, con Víctor Santamaría, hablando de sueños. Bueno, más allá de que, como decías, ¿no?, uno quisiera ver al equipo lo más arriba que puede, también sería un sueño, por ejemplo, tener un jugador. Yo a veces se lo preguntamos por ahí a los que hacen inferiores, ¿no?, verlos en la primera, pero bueno, ver un jugador de Sportivo Barracas en la primera o en un club arriba, grande, o que sea reconocido. Sí, por supuesto. A ver, en primer lugar me gustaría que hubiera un chico que juegue en la primera de Sportivo. También. Creo que ese es el primer sueño que tenemos nosotros. Que cualquier pibe que hoy esté en las infantiles pase por las juveniles y que juegue en la primera de Sportivo Barracas. Lo charlamos con los técnicos, lo charlamos con todos los profes de primera, de infantiles, de juveniles, y lo tenemos como objetivo, digamos, ¿no? Que el día de mañana algún chico que haya empezado en Barracas pueda jugar en la primera de Barracas. Ese sería el primer sueño. Después, por supuesto, si desde ahí podemos proyectar chicos para el resto del fútbol nacional o internacional, ojalá. Pero vuelvo a repetir, mi primer sueño, por lo menos, es que juegue en la primera de Sportivo Barracas. Después es algo que por ahí no, más ahí en lo personal y en lo que la mayoría también siente o no, de pensar en el sueño utopía de, con los tiempos, planificación urbana y todo lo demás, pensar en Barracas, en un estadio. Eso ya sería una locura. Digo, porque si por ahí uno piensa en un estadio, ya tiene que pensar en las afueras de la ciudad, como hacen la mayoría, ¿no? Que están un poquito. ¿Eso también es, forma parte de la utopía o ya directamente, digamos, va más allá? No, forma parte de la utopía, forma parte. Siempre charlamos con la comisión directiva, con los técnicos, con quien tenemos la posibilidad de hablar. Siempre tenemos como objetivo el tema del estadio. Yo siempre, Damián, que es un técnico con esa dupla con el goma, pero sí. Este, Damián, que es tan obsesivo con el tema del fútbol. Sí. Muy pensante. No, pero más pensante, muy obsesivo en temas, obsesivo positivamente, ¿no? Digo, con el tema de la cancha, de la reja, ¿viste? No te permite ni que la toques, ni que la muevas, ni que claro. Tiene que estar espectacular. Tiene que ser la cancha del Barcelona. Que está muy bien la cancha. Digo, no, pero y además hay un trabajo serio, no. Y está bueno que así sea, digamos, ¿no? Claro. Y el tema del estadio siempre lo hablamos como parte de un sueño a concretar y una utopía en la cual nos tiene que servir para seguir caminando en este camino, digamos, ¿no? Y seguramente tarde o temprano va a salir la oportunidad para poder hacerlo. Yo creo que siempre uno busca, la verdad es que uno siempre busca, y siempre busca el lugar ideal. Y es difícil a veces conseguir ese lugar ideal, pero es parte de nuestro sueño, es parte de lo que queremos hacer. ¿Pero alguna vez pensaste en un lugar? Si dijiste, si me gustaría que estuviera, no. Me estuviera. ¿Hay alguna idea? Vale, hay cosas que no se dicen para no generar. A ver si puedo a otro. Sí, y sí. Ese lugar. Yo quería preguntar, ¿sí? ¿Hay alguna idea? Porque evidentemente el sueño está. Bueno, por ahí hay alguna idea. Hay varios lugares, varias posibilidades. Pero todavía no está el lugar exacto que a uno le gustaría que claro. Sea. El lugar exacto, por supuesto, es expropiar las manzanas que tenemos acá, como hace la vivienda que están ahora, que fue la cancha deportiva Barracas, está acá muy cerca, como hizo San Lorenzo. Claro. No, fue el lado del parque, un poquito más acá. Pero hoy eso no se puede hacer. También es verdad que la ciudad de Buenos Aires hoy la ciudad de Buenos Aires tiene como política no aprobar el tema de estadios. Claro, por eso, la planificación de estos excepto tiempos. Que sea Tinelli, pero es bastante difícil. No es fácil. Entonces nos va a costar un poco más, pero digo, vamos a buscar el momento y seguramente va a salir en alguna oportunidad el lugar exacto que más nos gustaría. Digamos. La idea principal sería tratar de que sea dentro, bueno, o del barrio o de capital, o puede existir una posibilidad Es difícil, como dice acá. Es difícil. Es difícil porque, bueno, muchas veces depende de las oportunidades. Si aparece una muy buena oportunidad en algún lugar del Gran Buenos Aires, y por ahí aparece una oportunidad, y por ahí hay que aprovecharla. Claro. Si aparece esa oportunidad en la ciudad, bueno, en la ciudad. La verdad es que hay sueños y hay ganas de hacerla, por lo menos de parte nuestra, y tenemos también la imaginación suficiente como para poder concretarla económicamente. Entonces, bueno, depende de muchas cosas que se tienen que dar, pero vuelvo a repetir, hay que esperar, madurarlo, y estoy seguro que vamos a concretar ese sueño, ¿no? Hay bien. Cosas que se dan en un determinado tiempo, ¿no? Quizás los tiempos sean un poquito más adelante. Tal cual, sí, hay que esperarlos, hay que tenerlos, esperarlos, y bueno, cuando se dé la oportunidad, como decís. Bueno, el campeonato todavía, bueno, la fecha no se sabe cuándo comienza. No, la verdad es que no. Tenemos un diálogo muy fluido con todos los equipos de la categoría, en el cual venimos también preocupados por la situación especial de todo el ascenso, no solamente la C. La verdad es que estamos todos muy unidos y la verdad es que hemos tenido una decisión de que si no se soluciona para todos, no arrancar el fútbol, porque entendemos de que hay un capricho importante dentro hoy de la Asociación de Fútbol Argentino, que es perjudicar el ascenso. Entonces, estamos todos trabajando para que eso se revierta. El día, creo que miércoles, hay una reunión en Futbolistas Argentinos Agremiados, donde seguramente también ellos van a poder tomar una decisión, y seguramente como órgano solidario que son los jugadores, como lo han demostrado en otra oportunidad, seguramente se van a solidarizar con sus pares del ascenso. Claro. Claro. Y entonces ahí sí aparecerá la cuestión de que no pueda arrancar, ¿no? Ni la primera ni el ascenso. Sí. Sería la manera de poder seguir estando ahí, ¿no? Como para que el ascenso tenga lo que se merece, claro, y lo que necesita. Exactamente, aparte tenés el grupo de trabajo trabajando, esperando para comenzar. Encima se te van acortando la fecha porque también se llega al fin de año. Sí, hay muchos chicos además que no están cobrando. Claro. Digo, muchos clubes que dependen de la plata de la AFA y que no están pagando los jugadores, y eso también genera hoy chicos que no pueden ir a entrenar porque no tienen plata para pagarse el tren, el colectivo, para llegar al entrenamiento. Y eso también se nota en muchos clubes, ese problema, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que la AFA tendría que tomar conciencia, que vuelvo a repetir, no todo es la Superliga, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión mucho más integral del fútbol, y que el fútbol es, como decía en un principio, no solamente un deporte, sino es una cuestión cultural para la Argentina. Entonces, creo que no debemos analizarlo desde el punto de vista si los números cierran o los números no cierran solamente, no quiero decir que no se analice también desde ese lugar, sino también tienen que analizar con un tema cultural lo que significa el fútbol para nuestro país. ¿Hace ya cuántos meses que estamos sin fútbol? Sí, desde junio, porque está, claro, la Copa América, junio, sí, también. Casi primera mayo. Semana de junio. Sí, casi sí, tres meses de fútbol. Sí. ¿Se imaginan la cantidad de divorcios que hubo en, sí, esta época? Sí. Fútbol ya. Claro. No es un chiste machista, porque digo divorcios, no digo, pero también las mujeres, también los hombres. Sí, sí. De todos lados. Pero sí, bueno, por lo menos ahora aplacamos un poquito, sí, con los Juegos Olímpicos. Ya nos vamos a meter un poquito, bueno, en lo personal, en el ping pong, por ahí un poco en lo personal, pero bueno, ya ahora que nombré Juegos Olímpicos, ¿tuviste viendo algo? Muy poco, la verdad es que muy poco. No soy un fanático en general de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, sí, uno sigue algunos resultados y algunos juegos que le gustan más que otros, pero no hice un seguimiento de cada uno de las disciplinas, digamos. Me parece que Argentina tuvo un rendimiento, por balance, digo, hoy están cerrando justamente los Juegos Olímpicos, yo podría decir que positivo, con respecto a que por ahí al principio se veía, hemos tenido algunos resultados que por ahí no esperábamos y obtuvimos, digo, dentro de todo fue positivo, pudiendo, por supuesto, uno siempre quiere estar mejor, ¿no? Bien, antes de una pequeña pausa, tengo una preguntita más que, para no meternos en lo personal, en el ping-pong, en realidad, Deportivo Barracas, preguntarte, bueno, objetivos cumplidos desde que vos comenzaste, que comenzaron con la comisión, que nos contabas que golpeaban puerta a puerta, desde esos momentos hasta el día de hoy, bueno, objetivos cumplidos o mayores logros, cosas que ustedes habrán dicho, bueno, qué bien esto. Y la sede del club. Creo que la casa propia, como estaba, como la recibimos, a lo que es hoy la sede del club, ha crecido muchísimo, digamos, ¿no? La integración con el barrio, una sede prácticamente nueva, cuando recibimos era una sede destruida. La verdad que siempre es bueno tener la casa propia y tener la casa propia en condiciones dignas, digamos, ¿no? De ahí en más, uno puede llegar a seguir creciendo, digamos, ¿no? Y después, por supuesto, el tema de poder conformar un equipo de fútbol, de poder trabajar con las juveniles, de haber construido el Bajo Autopista, el campeonato, Copa Argentina, los resultados. Digo, son todos objetivos, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decir, cada uno de esos objetivos son importantes. Si vos me decís uno de esos objetivos, a mí la verdad es que tener la sede como la tenemos hoy es orgullo del barrio, digamos, ¿no? Sí. Entonces eso es un objetivo importante. Es importante. Preguntar, lo primero que se te viene a la cabeza es eso, está claro. Claro. Las chicas también, el futsal femenino nos da buenos resultados también. Sí, el femenino, también el masculino, los más chicos, las más chicos del futsal. La verdad es que en ese aspecto también es importante, porque se ha hecho un buen trabajo con los chicos del barrio, ¿no? La cantidad de chicos que vinieron a probarse, la gran mayoría son chicos del barrio y la escuela de fútbol que tenemos. Digo, hoy vemos un club que volvió a recuperar esa integración, digamos, que antes lamentablemente no tenía o lo había perdido. Ojalá podamos seguir creciendo y avanzando y poder ser cumplir ese sueño, ¿no? Bien, perfecto. Hacemos una breve pausa y venimos con el ping-pong. Sí, señor. Desperté queriendo soñarla. Clases de boxeo en Sportivo Barracas, los días martes y jueves, de 19 a 21 horas. Acércate a su sede social Iriarte 2056 Barracas. Boxeo. Furia Rabanera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. 21:50, seguimos aquí en Furia Rabalera hasta las 22 horas, aquí con Víctor Santamaría, presidente de Sportivo Barracas, y después también tenemos más información para dar porque jugaron los chicos el futsal masculino, el baby fútbol, hubo varias actividades como cada fin de semana que ocurre aquí en Sportivo Barracas. Bueno, metemos en lo que es el ping-pong, sí, es un poquito algo más distendido, digamos, en cuanto yendo por otra vía. Preguntas en general. Bueno, a ver, ¿Messi o Maradona? Maradona. Pensé que iba así, sí. Pensé que iba a llevar un poco más de trabajo. ¿Hay que responder con... No. ¿Desarrollar la pregunta? Si o querés, sí, ¿querés sí, acotar sí, algo de por qué? ¿Por qué Maradona? Porque entiendo que el fútbol se juega de 11 y que el fútbol no es individual. Y yo la verdad es que creo que Maradona hizo jugar junto con el resto de los 10 jugadores a un equipo de fútbol. Yo siento... Pues la comparación me van a odiar muchísima gente. Pero yo siento que Messi a veces en la política es como Rodríguez A. Gana todas las elecciones en San Luis, pero sale de San Luis y saca el 2%. Yo siento que Messi sale del Barcelona y... Bueno, y Maradona, ¿quién sería? No, Maradona sería una especie de Perón, digamos. Hace jugarte un equipo, sabe que conducir es persuadir, y tiene otra forma de conducción de equipo. Claro, es otra época y por supuesto, no, vuelvo a repetir, Messi es el mejor jugador del mundo. Sí, la calidad, claro. La cualidad. Estamos hablando entre dos, ¿no? Ahí, está bien. Entre esos dos. Y ya que estamos en el fútbol, te pregunto, ¿sí, que es el mejor? Y si tenés que pensar, yo te digo, el mejor equipo de la historia que viste, no necesariamente tiene que ser de Boca, digamos, lo que hayas visto. ¿Qué? No, a nivel fútbol, el Boca del Toto Lorenzo. Ese equipo de garra, fuerza, 78, que corría 78, 77. Y a nivel selección, la 86. Claro. Yo tenía buena pregunta esa. La selección que más te gustó, la del 86. Claro. ¿Un mundial? ¿Un mundial? Sí. ¿Un mundial? ¿A qué nivel? Que te haya gustado, no sé. A mí, por ejemplo, el de 90. Si salió algún mundial que me marcó. Si te preguntas por un mundial, que te, a ver, ¿cuál te acordás? Es el mundial, los mundiales, por lo general, o esas experiencias son las que uno haya vivido, digamos, ¿no? Claro. Si vos me decís un mundial, te diría también el del 90. Un partido de fútbol de mundial que yo vi cuando Argentina le ganó a Grecia con gol de Palermo. No sé cuántos habrá visto un gol de Palermo en un mundial. Sí. Entonces, bueno, eso es una cosa... No, fue el único de Palermo. Por eso. Me emocionó. Me emocionó. Y eso que no fue el gol contra Uruguay, cuando clasificamos, en la lluvia. Sí, no. Eso fue clasificado. Yo digo el gol contra los griegos en Sudáfrica. Eso forma parte de la emoción de cada uno. Ahí pones mucho en juego. Sí. Tal cual. A mí también ese gol a mí me emocionó. Aparte ya estaba ganando el partido, pero era lo que significaba. Sí, totalmente. Está claro. Bueno, y si te tengo que preguntar en este orden de cosas, saliendo de lo que es el fútbol, y te pregunto una película que decís, no sé, porque te gusta el género, porque te marcó en algún sentido. Y son muchas las películas. Expreso de Medianoche, uh-huh. Brasil, Madrid Argentina, de las Argentinas. Son varias las películas que, por distintos por ahí momento de época, seguro. Yo que se me acuerdo... Más en Argentina, por la época que vivía la Argentina en ese momento, por cómo la vi, de muchas cosas, de muchos puntos de vista. Y cada una tiene que ver con el momento personal que estaba viviendo bien. Yo qué sé, Sur, también es una película que se grabó por acá cerca, digamos, en el barrio. Digo, son cada uno como fue viviendo cada momento que te marca cada una de las películas, digamos. No todas... por ahí películas muy buenas que por ahí uno no nombra y yo qué sé, por ahí algunos te dirían El Padrino, digamos, ¿no? Claro. Pero la verdad es que El Padrino es buena, pero no me marcó a mí personalmente, digamos. Claro. Estás por ahí un poco más, digamos. Otra es Comer, Rezar y Amar, digamos, Julian Roberts, que me gusta, qué sé. Los clásicos. Tengo películas que son muy cholulas también. Exactamente. Sí, yo también. La ves en la televisión y la vuelvo a ver tantas veces. Rocky, recién hablábamos, entramos la música. Me gusta Rocky, tengo que confesarlo. Tal cual, aparte uno repite. También, por ahí esos fines de semana que en cable te pasan las 5 juntas, las 6 juntas, bueno. La ves todas, ¿sí? Y te engancha. ¿Un ídolo o varios ídolos deportivos o de lo que tenga? El Che Guevara y Evita. Y mi viejo, por supuesto. Bien, muy bien. Bueno, te preguntaba por los Juegos Olímpicos, pero ¿qué otro deporte te gusta ver? ¿Te apasiona otro así como el fútbol? La verdad es que... No creo que tanto como el fútbol. No, pero... no tanto como el fútbol. Estoy tratando de imaginarme algún deporte que me apasione ver. Digamos. Por ejemplo, el tenis, por claro. ejemplo, si te enganchás. He jugado, pero no me gusta verlo. Ah, al revés. El básquet no me gusta verlo. Y gente que es fanática del básquet, sí, digamos, sí, sí. Y le encanta, y le claro. encanta verlo. El boxeo me gusta. Uh-huh. El boxeo me gusta verlo por televisión, no me gusta verlo personalmente. Claro. Me cuesta mucho verlo en vivo y en directo, digamos, ¿no? Ya has tenido la oportunidad de varias sí. veladas que se hicieron. Y va a sonar raro, pero, por ejemplo, en la velada en directo, ver un tipo que cae me baja la presión, digamos, ¿no? Mirá. Sí, sí. Sos impresionable. Soy bastante impresionable. Está bien, me sacan sí. sangre y me desmayo, esas cosas. Ah, está muy bien. Sí, bueno. Y retrocediendo en el tiempo, si vamos a Víctor, que era más chiquito, ¿qué le gustaba hacer? ¿Qué te gustaba practicar? ¿Practicaba fútbol? ¿Cuáles eran tus vivencias más de niño a ese nivel? ¿Qué me gustaba hacer? De chiquito, me dice que todos los chicos preguntan, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Bueno, ¿a dónde te proyectabas también? Si estás cerca de esos sueños donde uno se pensaba. No, carnicero me gustaba hacer. ¿En serio? Sí, mirá tenía vos. Un tío que era reparto de achura, de achurero en Matadero, en las familias de Matadero. Uh-huh. Y me acuerdo de acompañarlo a repartir, cuando estaba de vacaciones, las achuras los días de semana. Y siempre me gustaba la profesión. Sí, sí. Así que no, eso. Y después heladero en algún momento. Ah. Eso es más de chico, digamos, de los chicos de helado. Pero no. Claro. Esas dos cosas. Nunca me imaginé o poder estar donde estoy ahora. Y la verdad es que me siento agradecido de la vida, fundamentalmente. ¿Y ¿no? deportista, jugar de fútbol? ¿Jugabas al fútbol? Jugaba al fútbol, nunca fui un, esa la pregunta. Un habilidoso. Sí, claro. Fui más un voluntarioso que un gauchito, ganas, digamos, al fútbol. Muy corredor o no tanto, pero con muchas ganas. Sí, corredor era, corría. No, por ahí venía sin la pelota, pero corría. ¿Por dónde jugabas? De izquierdo, lateral izquierdo adelante. Me gustaba Feldman, por ejemplo, era mi ídolo de chiquito. Pero digo, desde ese lugar, digamos, no era un habilidoso con el fútbol, era un rústico del fútbol. Sí, sí, sí. Pero jugabas. Sí, jugaba mucho al fútbol. Bueno, no sé, yo no tengo más. Yo el último, y ya que estaba, por ahí no sé si era por el lado de la carne, pero bueno, si tenés que decir, esta es mi comida preferida. Verduras, un bol de verduras. Bueno. Buen boludo, sí, nos sorprendiste. Bueno, una pregunta, una pregunta que hacíamos por ahí cuando venían los jugadores o algo y era medio para ver si pisaban el palito porque sabíamos que no iban a decir. Era asado o sushi. Ah. Sí, asado y vegetales. Ah. Sí, soy vegetariano, soy vegetariano y un poco lácteo vegetariano, pero trato de tener una. Ya hace más de 20 y pico de años. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te fuiste convenciendo, digamos, por gusto o por una cuestión de...? Decisión en un momento determinado de la vida, decidí ser ovo lácteo vegetariano, hoy soy más lácteo vegetariano, y de a poco voy tratando de corregir, ya hace más de 20 y pico de años que soy ovo lácteo vegetariano, por distintos temas, no hay un solo tema, ni tampoco es místico, digamos, ¿no? Pero qué lejos quedaste de un sueño de carnicero, entonces. ¿Verdad? Totalmente, sí. Totalmente. Está bien, la última para despedirte, ¿cómo lo ves para este campeonato, cuando arranque, ¿no? Al equipo. Lo veo muy bien, Sportivo Barraca está trabajando duro en una pretemporada muy larga, con incorporaciones interesantes, que creo que va a dar muy buen resultado, y confiando mucho en el trabajo de los profes, de los técnicos, del coaching y de toda la comisión directiva. Digo que vamos a tener buenos resultados, y voy a repetir, muchas veces los buenos resultados no solamente dependen de ganar o perder o empatar, sino dependen de muchas otras cosas. Yo creo que en ese aspecto de tantos resultados de ganar, perder o empatar, pero también los resultados del club vamos a andar muy bien. Bueno, bárbaro. Vale. Perfecto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Esperamos que la hayas pasado bien, tanto como nosotros. La verdad que fue muy linda la nota. Muy bien, y espero que me vuelvan a invitar. Me tuve que autoinvitar casi. Así que Seba tiene la culpa. Sí, ahí Cetani. Bueno, todo va para Cetani. Quedamos desligados. Claro, tal cual. Ni nosotros ni pobre Seba. Nada, un muchísimas grande. Gracias. Sí, gracias a Sebastián también, por supuesto. Por supuesto, sí, una gran gestión de Sebastián Cetani. Y Nacho también. Y Nacho Martínez en la operación también, como siempre. Bueno, hacemos una pequeña pausa y venimos con la información. Claro, los resultados, todo. Sí. Pasó por aquí, por Furia Rabalera, el presidente de Sportivo Barracas, Víctor Santamaría. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Mopa unimilla puto unimí. Jaupeña y me llevo y mañana dive. Mando a esta iteña de esta Paraguay. Comienzo de espacio publicitario. En los hospitales comunitarios usted puede atenderse. Hasta aquí, Furia Rabanera. Pasándonos un minutito, pero bueno, no podemos dejar de decir la información, porque hubo actividad este fin de semana a Rabalera. Tenemos lo que ha sido. Bien, porque estaba, no sabía si vos tenías fútbol de 11, perfecto. Fútbol infantil en cancha de 11, claro. Se jugó frente a Gimnasia Esgrima de La Plata. Bueno, la categoría 2003 perdió 7-0, la 2004 6-0 y la categoría 2005 4-1. La próxima fecha, sí, que será el domingo que viene, frente a Defensa y Justicia. Bien, alto nivel. Contra, claro, alto nivel de competencia. Exactamente. Está clarísimo, por eso el resultado no es lo importante, ¿no? Exactamente, pero se van fogueando los chicos y van creciendo mucho. Bueno, las inferiores también estuvieron jugando, fue frente a San Miguel. Las categorías más chicas fueron locales, la séptima empató 1-1, la octava perdió 3-1, la novena ganó 1-0, la cuarta ya como visitante, igual que la quinta y sexta, la cuarta ganó 3-0, la quinta 5-2 perdió y la sexta ganó 3-1. La verdad que muy buenos resultados de las inferiores, bien jugando la Copa. La próxima fecha es el sábado frente a Cañuelas. Perfecto. Pasando a lo que es el futsal masculino, se jugó frente a FHM Futsal, ¿sí? Donde la cuarta fue derrotada por 9-2, la quinta ganó 14-7, la sexta ganó 10-2, la tercera perdió 4-2, pero la primera se llevó un gran triunfo por 4-3. Mañana las chicas. Sí, señor. Mañana frente a Camioneros. Exactamente, del futsal femenino. La Liga AFA. Sí, señor. La número uno. Y el Babis, para terminar, bueno, también estuvo jugando el sábado, la categoría 2003, 5-1 ganó, la 2004-2005 cayó 7-1, la 2006-2007 ganó 3-2 y la 2008-2009 cayó 0-3, 3-0, pero también muy buenos resultados, la verdad que buenos resultados este fin de semana en todos los arrabaleros, sí, arrabaleritos. Espectacular, ¿eh? Así que muy contentos de que sigan desarrollándose las competencias con victorias, derrotas, lo importante es que el mundo del arrabalero está en marcha y no se detiene. Exactamente. Y no se pierdan, seguramente va a estar la nota con Víctor Santamaría, el presidente, en la página esta semana, como siempre lo suben todas las semanas, ¿no? En la página, cada nota, cada entrevistado y el programa en www.esportivobarracas.com.ar. Sí. No nos queda más tiempo, nos encontramos el domingo. ¿Te gustó el programa de hoy? La pasé muy bien, ¿no? ¿Te conforme? Sí. Bueno. Aparte, me gustó mucho porque nos dijo muchas cosas el presidente que siempre le preguntamos, ¿no? ¿De dónde salen algunas ideas? Algo muchas cosas, de todo el mundo de Sportivo Barracas, AFA, y algunas cositas también de datos de colores personales. Exactamente, sí, un ping-pong de lujo. Nos despedimos. Sí, el domingo, señor, que viene acá a las 21 horas en la Voz Latina, la FM 101.3. Saludo grande a Nacho Martínez, nuestro operador técnico, al que gestiona todo esto, Sebastián Cetani, que nos trajo al presidente. Y nada, bueno, mi nombre es Martín Roca, Hernández Salvo. Nos despedimos, Hernancho. Nos reencontramos. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera! Desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, la voz latina. Solo